Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Troikas, Tsipras y viceversa. ¿Todo bien, Adicto? Todo perfecto. Hoy vamos a hacer el programa como súper rápido. Sí. Más rápido que el de gestionar un bebé que hicimos la semana pasada. Sí. Porque solo tenemos que analizar la coyuntura económica de Grecia y sus desastrosas consecuencias. Correcto. Pero eso a nosotros nos lleva minuto y medio. ¿Cómo será, Adicto, ese problema que tienen los griegos? Sobre Uf. Todo visto desde España. Uf. Que no se habla ni de Sergio Ramos. Uf. Y te diré más, ni siquiera se comenta que cuando tienes un hijo, volviendo al programa de la semana pasada, y le llama Sergio, sí. como a Ramos, ¿por qué al siguiente lo llama René? O sea, que has dado por acabados todos los nombres normales. Vamos, René Ramos. Queda bien en el DNI. ¿Se llama así? ¿El René. Hermano? Sí, es el manager. Pero, hostia, no quisiera tener al hermano al hermano de Ramos negociando por mí. Madre mía. Prefiero tener a Ramos. Pero, ya que está mal la cosa. Claro, ¿eh? ¿Cómo debe ser? Porque, claro, siendo Ramos, siendo Sergio un hermano, el otro no me piensa que a lo mejor premio Nobel o algo así, o universitario. O sea, ese vería en la tesitura de ir a vender talego a la 10.000 viviendas. O ser manager de Sergio Ramos y dijo, pues manager de Sergio Ramos. Y a lo mejor es más joven y todo que él. Tiene pinta. Tiene pinta, ¿no? Que dice, aparte, o sea. Y se hará pajas pensando en Pilar Rubio, a lo mejor. ¡Buah! Que joder, macho, que es la no novia. No es paja, dice. Que no sea algo más. Que es la novia de tu hermano, macho. Que no sea algo más. Que se va al Manchester, se ve. Pues se ve al Manchester ese hombre. Ya. Pero si. Que está estudiando inglés, se ve y todo. Como, sea, como David Villa. Pero a ver, por favor, pero mucho que estudie. Yo sea, lo sé porque veo el chiringuito. Hay cosas que están bloqueadas. Hay cosas que se tienen bloqueadas. Y ese hombre, aunque se fuera toda la vida allí, no, o sea, es que ese hombre no puede aprender castellano. Como o sea, Cruyff. Inglés. ¿Quieres decir que es como Cruyff? Claro, sería algo así o peor, quizás. No puede. ¿Cómo con el hermano negociando con los ingleses? ¿Cómo negocia ¿Cómo el negocia? Hermano? O sea, vaya dos. Traduciendo en Google. Uf. ¿Dónde entra el aire? Hay aire aquí, ¿no? Claro, corriente, rija. Joder, ahí. Chaval. ¿No ves que esto hago? He conseguido hacer en mi casa como un conducto de turbulencia. Sí. Para que gestione como un aire acondicionado, una refrigeración natural. ¿Para qué? Lo que a lo mejor mi madre llamaría mover el aire caliente. No, el aire caliente no. Porque se crean turbulencias. O sea, el aire está caliente, pero al sí. crear unas turbulencias sí. por los pasillos. Esto se va enfriando. Se va enfriando. Esto lo he medido yo en Reynolds. ¿Tú sabes lo que son los Reynolds? La escala. Eso era un papel de plata. No, hombre, no. El equipo de ciclista y todo. Reynolds es la escala que mide las turbulencias en Bájale el aire. Bájale un poco la música de fondo porque están los chavales que a lo mejor esto le entra en selectividad. Que yo no sé si ha sido ya. Joder, y que se lo tienen que apuntar los Reynolds. Eso mide las turbulencias en el agua o en el aire. Son las mismas. ¿O hay una tabla para agua y otra para aire? No, no, la o se sea, mide lo que es turbulencia general. Lo que es turbulencia. Es como el volumen, general. Que debajo del agua el volumen es volumen. Exactamente. Y entonces he hecho un cálculo así, o sea, despejando X sí. y todo esto. Y entonces digo... ¿Has hecho primero lo que va dentro de los paréntesis y luego lo de fuera? Hombre, por supuesto. Que te da resultado a lo loco, ¿eh? En topascal y de todo. Hostia, chaval. Joder. Claro. Eso no es. Pero eso es calculadora científica, que tiene arroba y almohadilla y de todo ahora. Grado NAS, te voy a decir, grado NAS y cosas así, o sea. Me tienes sin palabras. Bajando, y entonces. Aún así, el aire es un poco caliente, te voy a decir, pero bueno. Porque estamos justo en el principio de. Claro, o sea, si tú andaras por la turbulencia. Ahí está. Vale, claro. Vale. Háblame del grado Nasdaq. Claro, es que yo, que soy un ignorante. Espera, vamos a hacer un inciso. A ver si cuando yo ahora, yo luego subiré el programa y hago un texto siempre así como jocoso. A ver si le voy a tener que poner asterisco para explicarle a la gente lo que son los reinos y los pascas. La gente que lo busque las cosas. Porque yo cuando dejé el colegio, sí, es cuando empecé a aprender las cosas. Eso es. O sea, en el colegio si esto lo explicaron, no me interesaba en absoluto. No. Esto entra en el examen. ¿Eso te parecía una amenaza? Polla, tú me interesas lo que tengas que meter, tu trabajo. Claro, o sea, yo estoy en el bar. Cuando te iba al colegio, ya era bastante. O sea, tú lo único que estabas pendiente, uf, era cuando tus demás compañeros, en vez de ser como honrados y como gente así, con dos cojones, digamos, sí, y cuando le decía, ¿has traído los deberes o esto? ¿Has estudiado? En lugar de decir, puedo ya, o sea, no me entregues ni el examen y puedo ya salir a fumar. Eso es. Se inventaban así como cosas de, se me los ha comido el perro. Madre mía, no hay perro comiendo deberes allí. Pero ¿qué? Todos los años que decía, pero por favor. Pero yo, cuando iba a EGB, hiérvelo como los chinos ya, hombre. Cuando iba a EGB, claro, yo es un adolescente así, yo decía, bueno, esto es que serán retrasos mentales y pensarán que el maestro, porque entonces, claro, no había profesores, había maestro. Hombre, pensará que es medio idiota o algo así. ¿El perro o el dueño? El dueño. Pero cuando llegué al instituto y vi que eso no estaba caduco, que la gente seguía, sí, así, pero unas elaboraciones. ¿Una mentira? No es necesario eso. No. Ahora ya, que somos mayores. Si te está viendo el profesor que estás metiendo excusas y estás moreno, que estuviste en la piscina municipal todo el día. O el psicódromo, o el sitio así. Madre mía, psicódromo, me ponían hasta cortato el psicódromo. Ahí ya había la locura. Que ya iba la gente a discotecas y todo. Allí le echo de pantera, pero a lo cachi. Y la gente seguía con esas cosas. Pues yo de todo esto pasaba. Claro. Pero luego, cuando dejé de estudiar, porque veía. Y la literatura, ¿eh? Leíste Guardián entre Centeno y una mierda de un calibre impresionante. Madre mía, en vez, con la de libros que había interesante. 5 horas con Mario, a lo mejor. Y madre mía, pues eso es una hora, se está muerto Mario. Perdona que lleve el libro a media hora. Lazarillo de Tormes, uf, Pepita Jiménez y cosas así. Los 5 baracanódromos, unos libros. Y yo decía, tía, ponte algo, o sea, manda algo de LED decente. Claro. Estoy ya, claro, vamos a leer aquí toda la literatura esa de mierda de Quevedo y compañía. Hostia, pon aquí cosas como interesantes. Joder, un Mortadelo, tío. Si no es el Egipcio. Claro. O cosas así, ya que tienen así un poquillo de. Que hay su trama. Que hay su trama, pero no, venga a encargarte mierda. Este año vamos. Compraos el libro, que yo tenía todos esos libros, porque como yo ya tenía hermanas mayores. Ya se lo habían hecho de esa mierda. Ya, ¿no? Esa. Y estaban nuevos. Sí, sí, ya no se lo leyeron en su momento. Total, estábamos en la turbulencia. Los Newton, los Pascal. Pues entonces, sí, a lo largo de mi vida. Sí. Larga ya, ¿eh? Larga ya. He ido aprendiendo estas cosas, pero a nivel práctico. Claro, porque esa mierda. Es cuando se aprende. Claro, porque esa mierda no servía de nada. A ti ahora viene un chaval, uno joven así, con gafas gordas y eso, y te dice: te voy a enseñar a hacer un bug para meterlo en un mail y sembrar el planeta de caos y destrucción. Eso si tú no trasteas, eso no lo recibes, hombre. Yo me acuerdo cuando yo tenía una asignatura que se llamaba cálculo mercantil. ¿Pero qué estudiabas tú? ¿Ofimática y de todo o qué? Pero como asignatura de edad. Son un colegio de niñas. Pero yo creo que esa asignatura, como que hicieron un libro solamente para testear a ver a los chavales, porque yo nunca he vuelto a saber de esa asignatura. ¿Y el cálculo mercantil es diferente al normal? O sea, 2 y 2 no son 4. ¿Tú sabes que se estudiaba en cálculo mercantil? No. Las aleaciones. Para hacer estaño y eso. Para hacer estaño y eso. Joder, también te venía bien. Claro. Hay en un cuarto que tiene vacío estaño. Pero a mí eso no me interesaba. Pero cambio, ahora, por ejemplo, sí que es un tema que me interesa. Ya, y ahora tienes que tirar de Wikipedia, que es muy poco. Y claro. Y entonces ahora, bajándote tabla de conversión. Y así de... pasan los días en democracia, tío. Pero de todas maneras le voy a decir. Si hay algún griego escuchando, que tome nota. Que en una semana no va a poder hacer muchas más cosas que mirar tablas y eso. Ahora vamos a por los griegos. Sí, sí, tranqui, tranqui. Sí, ahora no le va a venir de un rato. Están haciendo cola en el cajero. Le dejan solo sacar 60 al día. Me parece bastante. O sea, yo le saco a la semana o al mes 60. Yo he sacado 60, yo hoy lo pensaba. Y lo tengo que comentar con el doctor en la radio. Hostia, no recuerdo cuándo fue la última vez que saqué yo 60 euros. Para pillar un pollo, a lo mejor, así como una noche pero, por cerrar. Pero como que ya lleva el dinero en efectivo, que yo no tengo que sacar. Bueno, pero igual va por el segundo, ¿eh? Ah, esto, eso sí, eso ya. Te puede pagar. Pero 60 euros, no sé, me parece mucho. Yo creo que con 6 o 7 pavos. Claro, sí. Echa en la tarde. Si no tienes que hacer. ¿Y los griegos? ¿Qué va a comerte una musaca? Y gente que iba con un amigo para que le dieran 120 en vez de 60. Estás reventando el sistema financiero, amigo. Cago en Dios, deja de echar queso feta y esa mierda. Céntrate. No nos vayamos, ¿eh? Del tema. Pues hablando de los estudios. Sí. El otro día estuve yo en una ingeniería. Sí. Y enseñar a los ingenieros, porque es otra cosa que pasa. Luego te explicaré que yo una vez gané un concurso de cálculo mental. Quinto de GB, diría. O tercero o quinto, que tenía don Benedicto. Luego te lo cuento. Pues tú sabes cómo son los ingenieros. Estás hasta la polla ahí de estudiar años y años. Y hacer hora en el McDonald's para pagarte la carrera. Hacer eso. Fórmulas locurísimas. Bueno, proyecto de fin de carrera. Fórmulas que empiezan en el piso de arriba. Sabes que son dos pisos, ¿no? La fórmula. Una raya y piso. El piso de arriba empieza con raíz cuadrada. Que dices, guau, chaval. Empezamos a tope, raíz cuadrada, a lo loco. Tanto por ciento del porcentaje y subiendo. O sea, cosa ya de destrozarte la mente. Que hombre, cuando terminas la carrera. He hecho yo exámenes de eso y todos los resultados he puesto más menos infinito. He dicho, venga, ahí entra todo, tío. No te queda, o sea, el líquido ese que hay en el cerebro, eso se. O sea, se evapora, claro. De pensar durante 5 años toda esa mierda. Y cuando lo has estudiado todo eso, te dices, ahora. Proyecto fin de carrera, que eso a lo mejor son otros 2 años ahí. Tema libre, ¿eh? Tema, y locura, ¿eh? O sea, como tienes que buscar una cosa así, coche solar o cosas así de. Ayer vi yo, mira, serían las 3:30 de la mañana que. Ya me dirá que hacía el doctor despierta. Bueno, estaba ahí haciéndose unos más. Un documental de un tío que ha inventado el coche plegable. ¿Qué te parece? Que se queda en nada. Que llega al sitio así como para aparcar y dice: el sitio es muy pequeño. Madre mía, empieza a tocar tecla y tecla como. Como los enemigos de Mazinger Z, digamos. Sube para arriba, se plega y se queda muy alto, pero muy pequeño. Que dijo, míralo, es de macho. Yo no lo quiero para nada ese coche, pero voy a buscar un sitio más grande. Pero ni tú ni nadie. Pero como esa gente está ya todo inventado, y como que te lo tumba cualquier proyecto de esos, te lo tumba el profesor. Tiene hombre, que ser algo así como súper innovador, aunque sea una puta mierda. Pero que ni que le pongas espiral, ¿eh? Para presentarlo. Claro. No, eso va para atrás. La cosa es locurísima. Impresión en 3D. Y eso se lleva ahora. Pero que hacen huesos para el cuerpo y todo. Joder, macho, tío. Y hostia de esa. Pues fui allí a la ingeniería porque me dijeron, vente para aquí, adicto, a resolver un problema. Porque hombre, nos hemos pegado toda la puta vida estudiando y no tenemos ni zorra de nada. Entonces yo voy a eso. Con mis conocimientos, ha dado una clase magistral, lo que sería una masterclass, sí, a toda la gente. Y decir, mira, vengo de Carmelo a enseñaros 4 cosas. Me siento ahí con los muchachos, ordenadores súper grandes, por no decirte 2 o 3 pantallas cada uno. Es que no le cabe el Word, ¿verdad? Pero qué renglones va a hacer. Pero así como tocando, o sea, pasando de pantalla a pantalla. Que el ratón va de lado a lado, ¿eh? De lado a lado. Yo también lo he visto en estudios de grabación y eso. Digo, bueno, igual no te hace falta. Y atajos, ¿eh? Con la mano. Sí, sí. Una mano haciendo atajos, que es como tocar el piano Luis Cobos. Locuras, ¿eh? O sea, empezarme a ver si abrir archivos en 3D y historias así. Y decir, todo esto me parece fenomenal. Y entonces oigo así como cantar. Bueno, no oigo así como cantar, sino oigo cantar. Pero al lado. ¿Al ordenador o a no, una persona? A una persona. No, una persona no. 2 personas. Cantando. Como un karaoke. ¿Lo mismo o cada uno una? Lo mismo, en francés. A karaoke. ¿A karaoke? Tío. Sí, sí, así. Entonces yo, así como que me quedo así un poco. Así, achinado. No lo podías prever en tu masterclass, eso. Y claro, guardo así un poco silencio y digo, bueno, me voy a hacer loco, como no estoy escuchando nada. Sigo yo diciéndole esto para aquí, para arriba, para abajo, tal, esto, lo otro. O sea, gente, pon solo una pantalla, bueno. Cantando a lo loco, y ya paro así, y le digo, ¿que tenéis un estudio de grabación aquí al lado o qué? Y me dice, no. Dice, es que al mediodía aprovechamos para hacer clases de francés. que viene una profesora. Pues eso lo paga la empresa, a lo mejor, ¿no? Se ve que lo paga la empresa, pero que estaban cantando. Y la profa también te deja ya los karaoke separados por un biombo de eso. Hostia, yo ahí con el bochorno diciendo, hostia, esto me avisáis si no vengo. Termina la cosa y a los 10 minutos vienen los dos que estaban cantando a sentarse en la mesa redonda y a que... No miro ahí y digo, hostia, buena entonación ahí, ¿eh? Ya, pero lo tiene... Que ya nos enseña como, hostia, las clases de francés... Del 1 al 10, hombre. Y el verbo avoir y el verbo etre. El día y... de la semana, aujourd'hui. ¿Y qué significa hoy? Y ya, con eso tiras, ¿eh? Pues, y poilé, que significa pollo. Y... y goti, que es tairrudo, no sé cómo se dice en España. Carne atada con una cuerda. Pues... Yo en un año francés solo aprendí a decir ingoti. No me ha servido nunca en una conversación, nunca me viene. Pues... Así estaban estudiando los chavales, que ya lo han estudiado bastantes años para estar ahí en horas de estar por ahí fumando peta o algo al mediodía. Claro. Estar cantando en francés allí delante de todos los compañeros, que los compañeros como tan normales, ¿eh? ¿Y la canción era moderna o de rollo la trinca? Hostia, rollo... Yo qué sé, de la cantante esta... De Viejer, ¿no? Edith Piaf o... La francesa esta que está con el presidente. Carla Bruni. La Carla Bruni, de ese rollo. Así como cantautor... Folky, ¿no? Ya le tuve que decir que... Qué puta mierda, ¿no? Que como sistema, Vaughan es mejor. ¡Claro! Que con 6 o 7 palabras ya tiras, dice Vaughan. ¡Joder! Y el libraco que tiene encima de la mesa, para enseñarte... Claro. Pues yo un día estaba en clase... Ahora iremos a los griegos, ¿eh? Y nosotros, yo, no sé, era quinto. Quinto de GB. Sí, porque tercero era don... Hacía flauta ya, ¿no? El quinto es cuando se hace ya flauta. Yo no he hecho flauta nunca. ¡Joder! En el instituto... Pero como era heavy ya... ¿Y qué hacías el quinto entonces? Pues pretecnología, deporte... Pero música, hace ya música, no, ¿cómo no? Que no? Yo en EGB nunca hice música. La hice en el instituto, pero como era heavy, me daba vergüenza lo de la flauta. Entonces solo fui a clase un día y me dejé la flauta en casa. Aposta, ¿eh? Yo no voy el ridículo, un heavy como yo tocando la flauta. ¿Tú pero sabes la imagen qué es eso? Podrías elegir guitarra o flauta, ¿no? Flauta, flauta. Ahí solo flauta. Y además la profa era bizca, que no sabía si te miraba o no, era un drama aquella clase. Bueno, quinto de GB, nos retraemos año... ¿Cuántos años se tiene en quinto de GB? 84, 85 tendría, ¿no? Sería... ¿Cuántos años se tiene en quinto? ¿Tú lo sabes? No sé. Naranjito rozándolo, ¿no? Sí, igual 82, 85, por ahí. Lo suave ya a tope. Bueno, estaba Guitarra Negro, estaba haciendo ya su número en el circo. El pavo con la pluma, con la cola abierta. Bueno, entonces... Cada día empezábamos la clase con cálculo mental. Pero a primera hora, que yo no me había metido ni la punta al bollicao, donde está la pelota de chocolate, que es donde está la proteína, no me había metido nada. Entonces yo, que soy muy malo para eso, si era, o sea, era rollo 2 más 8 entre 4 más 3 por 2. Si lo primero era una suma, era 2 más 4, aguantaba hasta ahí. En cuanto entraban otros signos, yo ya decía, esto a mí me viene grande y no voy a hacer el sobreesfuerzo ahora. Estaba mirando el aceitito, el bollicao todavía, diciendo... Yo soy de fondo, no vengo aquí al sprint a las 9 de la mañana ya con toda la guata eso. Entonces me desconectaba. Y un día estaba así desconectado y el tío iba... Pero 10 minutos, ¿eh? Más 4, entre 8, más 3, más 6, más 21, más 4. Y yo decía... Está aquí la peña sacando humo. Y el tío dijo... Por 0, más 1, resultado. Y dije, 1. Oí el por cero ese y como que me reenganché automáticamente. Dije, esta es la mía. Por cero, más uno. Y levanté la mano, él se sorprendió porque no lo había hecho nunca. Y me dijo, a tú, doctorcito. Era doctorcito en esa época. Y dije, uno. Y me dijo, correcto. Joder. Y el tío me dio a elegir, me dijo, como has acertado y tú nunca has participado en esta puta mierda. Pues él lo sabía. Él también lo hacía para que le bajase los 2 cigarros que se había metido en ayunas. Decía, te voy a dar a elegir entre... Que cuando hagamos el examen tenga 2,5 puntos más. ¡Joder! ¡Joder! Que yo sacaba 5 pelados. O te doy 25 pesetas de mi bolsillo. ¿Qué dirías que cogí? Hostia. 25 pelas. 25 pelas. Estuve comprando polines y chucherías toda la mañana. 25 pelas de una moneda 5 duros. Sacó del bolsillo y me la tiró desde ahí, desde su mesa. De toma, campeón. Hostia, yo me hubiera tirado a lo mejor por el punto, porque yo, claro, yo no rascaba 5, claro, tú ibas a lo mejor. Pero yo cinco... me veía seguro de mí y dije, va, y un 5 lo puedo sacar. Un 6 no, pero un 5 yo te lo saco, mate. Pues 25 pesetas, tío, me llevé. Joder. De su sueldo, ¿eh? De su sueldo, ¿eh? De funcionario y de todo. Claro, eso no te lo iba a dar. O igual lo sacó de la caja las tizas. Dijo, este año he comprado menos tizas. Exactamente. Aún no había llegado la tiza boli, esa. Buah, pero si eso llegó hace 4 días, ¿no? Yo lo vi en el instituto ya, así que no te manchaba los dedos. Hostia, que va. Yo eso... ya vino. Lo que sí que estaba era la goma de borrar boli. Que se apretaba mucho, traspasaba hasta la mesa aquello, ¿eh? Madre de Dios, qué lija, chaval. No borra, destruye. Entonces... Dime. Pero la seguían vendiendo, ¿eh? O sea, ¿no? Decía... Yo creo que habrá aún, ¿eh? No. Que se acabía luego de Rotring. Que era una goma y una cuchilla de afeitar. Decía, esto ya. Métele la molar. ¿Para qué servía el Rotring? Porque era una cosa como muy cara y con poca utilidad, ¿no? Sí. Porque eso era para, como para gente experta, ¿no? Hostia, de hacer así como de. 0,3, 0,5. Claro, claro. Un montón de pluma, ¿eh? Claro. Eso sí. Aún existe. Hostia, pues no sé, porque eso era con los tableros, esos gigantes. La regla esa de plástico. Toda esa mierda ya ha muerto. Eso ha hablado ya. Eso ha muerto. ¿Eso te lo hace ahora un iPod? Claro, o eso. ¿O iPhone? Eso te lo hace. Ahora más vértices y mierdas de esas. Eso ya está. Portaángulo. Portaángulo, claro. Todo eso se ha ido a la mierda. Eso en nuestra época, en el estuche. Estaba siempre reluciente porque yo nunca usé eso. Claro. Nunca lo entendí. Sí, es que es súper complicado el colegio, ¿eh? Por eso. Hay asignaturas ahí. Que son chavales. Yo igual me hago ahora las pruebas de 25 años esas. ¿Te he entrado a la universidad o algo? Sí. ¿Hay demás? No sé si hay algo. Digo, igual me espero y me hago la de 45. Que son más fáciles, no sé. No. Solo hay de 25. Yo creo que sí. ¿Ves allí? Y no hay un tope que ya, pues, ya es gratis. Ya debería ser 60 a lo mejor. Como cuando tienes mucha edad y te vas a sacar el carnet de conducir. Que ya te pasan como a un examen así, como a lo loquísimo. Claro, es que el videojuego ese de las pruebas médicas, eso no es fácil, ¿eh? Uf, eso, me cuesta a mí. Imagínate. Hombre. Ya cuando una persona mayor, eso pasa ya otro examen. Que es así como por signos. ¿Cómo por signos? O sea, que no le hacen preguntas escritas ni nada. ¿Tipo test no hay? Tipo test, o sea, que es como... O sea, tiene que así como levantar el pulgar y bajarlo abajo así. Ah, entonces tipo test, pero dos opciones solo, claro. ¿Sí o no? Sí, para los chavales. Bueno, yo creo que como calentamiento... O sea, los primeros rondos lo hemos hecho. Eso ya está. Y ahora ya cabría que ir a por Grecia. Hacer chistes de griego y griego, los primos lejanos, todas las referentes de griegos que podemos tener. Bien, ¿no? Los griegos, por eso. Joder, lo están haciendo, qué envidia. ¿Pero ¿eh? ¿Quién dice que mal? Rajoy no dice que mal. ¿Y Merkel? Qué mal, que es que hay que pagar el pufo, dice. Que hay que pagar el pufo, pero... Hay que pedir un TC crédito claro. Para pagar el pufo del primero, claro. Y los griegos que no, que se lo van a pensar hasta el domingo, dice. Ya podría haber hecho el referéndum por móvil, el mismo día. Un WhatsApp, enviar un WhatsApp y fuera. Claro, o sea, si no pagaste el primero... Claro. No pagaste el segundo. No pagaste el primero y pediste un crédito segundo para pagar el primero. Pero ya con el segundo ya no lo pagaste. No. No sabes que a lo mejor eso que te descuida y... Que se te ha pasado el día. Que se te ha pasado y te lo gastas en otras cosas y eso. Y entonces ahora quieres pedir un tercero, pero no para pagar el segundo. No, ese el segundo ni te lo planteas aún. No, olvídate. Para pagar el primero. Sí. Pero a lo mejor se lo da... Pero a lo mejor con toda la razón del mundo diría, bueno, ya iremos. Hombre, entrenando. Le dirá a la mujer, déjalo ahí en el cajón, que luego ya bajo yo el lunes. Pero se han quejado porque cuando así hizo la movida así, que se ve que se fueron así de portazo, sí. Y todos los griegos que dijeron ahí, os quedáis a la mierda. Se ve que tal y como llegó a Grecia, el señor dijo, mañana el transporte es gratis. Que eso me parece así como una medida súper buena. Gente quejándose. Gente quejándose. Aquí, pero quejándose aquí. Sí. O sea, no allí. No. Sino gente aquí diciendo, hostia, encima le pone transporte gratis. ¡Joder! Porque se ve, ya ayer estuve oyendo a. Claro, hasta que llegó el momento, o sea, de ver el coche plegable, estuve tragando tele bastante mal. Y un economista que decía, es que no se puede consentir, porque en realidad cada griego, bueno, los griegos en general, nos deben a cada uno de nosotros 1000 pavos. Pero si yo no le he dejado nada. Yo tampoco. Hombre, se lo habrán dejado sin mi permiso. Hombre, a mí no me han llamado. Que 1000 pavos yo me doy cuenta, ¿eh? Pero que... Una cosa es que tú y yo no miremos el cambio cuando pagamos un fosquito. Pero me preguntó a mí Rajoy. ¿Qué me parecía que le dejara... No. Y Merkel a Rajoy euros. Creo que tampoco. Claro. Merkel diría, mira, el dinero de los españoles... Y aún te diré más. Todo eso rescate a lo mejor de 15.000 millones de euros y el segundo de 80.000. Muchos son. ¿Ese dónde está? O sea, una, no la has devuelto. En la ciudad esa que está derruida no lo han invertido, porque eso está hecho unos zorros. Si eso necesita allí agua plus. No, cemento Portland de este. Y sí, sí. Eso es grave. Pues le dijeron que el transporte, que es gratis. La peña aquí se pone como una furia, que encima, que mira tú. Pero esas son las medidas que hay que tomar. Los quiebros, eso, la gente inteligente. ¿Tú qué puedes hacer? Echarse allí allá, y llorar y decir, hombre, no hagáis esto. Pues el tío hace así como rompiendo un poco los esquemas. Y dice, pues mira, ahora que estamos así puteados y que no tenemos un duro, transporte gratis. Claro. Y mañana. Se ve que Merkel le dijo, lo que tienes que hacer es subir el precio del pan. Y dijo, pues mira, en vez de subir el precio del pan voy a hacer el metro gratis. Pero ¿sabes lo que les ha fallado que yo hubiera hecho? Dime. Lo de cerrar los bancos. Eso no me ha gustado nada. Lo que los tenía que haber abiertos, pero 24 horas. Y al primero que se acerca ahí, darle billetes. Pero fajo si billete. Es, claro, pero si eso no cuesta nada. Si, eso, si es de los españoles. Si es de los españoles, claro. Si no es suyo. Claro. Si eso no es suyo. Tú, o sea, el lugar, claro, la medida esta, no acojona. O montas a lo mejor la rúa esa en la que Joan Clos subió con Carliño Bravo. Ahí está. Con cañones y a lanzar billetes. Billete. Entonces, y billete. Imagínate la Merkel la cara que se le queda. Porque cuando llamaron a Merkel diciendo, ya han chapado los bancos en Grecia. Y entonces dijo, ya se ha acojonado. Ya me salió con la mía. Ya me salió con la mía. Pero en cambio se dice, pon la tele porque estás liando la de Sanquinti, chaval. Está el pavo ese lanzando cañonazos de talego. Claro, porque en realidad tú ahora dices, mira, nos echan de euro por ser griego. Bastante daño hicimos con la serie Primos Lejanos y nos han echado. Y eso es así. Y ahora vuelve el drama. Pero todos esos fajos de euro, eso te lo comes. Eso te lo comes. Eso es como cuando tú a las 6 de la mañana a lo mejor dices, voy a dejar las drogas, pero antes te funde la papela. Claro. O sea, eso ya mañana arreglas. Eso te lo comes. Si se van fuera del euro, eso no vale nada. Que yo te voy a decir que a mis colegas míos a las 3 de la mañana me han dado una papela y me han dicho, nunca más. O sea, no. Y a las 3 y cuarto me han dicho, vamos para allá, vamos. Que la tienes tú. Pero eso también lo he visto. Pues los griegos tienen que hacer algo así. Ir al drama, correctísimo. Pero funde los euros, funde, claro. Aunque sea sal a la frontera de Grecia. No sé qué hay en Polonia. No tengo ni idea. Yo tampoco. Yo de Grecia no sé lo que hay. Bueno, es que son países muy pequeños ahora, cada vez más. Pues sal allí y compra toblerones. Es igual, lo que sea. Pero no lo tires. Eso el te dinero. Lo funde. Claro. Un fin de loco. Cuando sales de la reunión, eso, que pegas portazo, eso, vuelves para atrás, abres la puerta, que ya está hablando mal de ti, que te acabas de ir, y ya está así el corrillo. Y cuando así la gente te mira así diciendo, hostia, que se le ha olvidado. Dice, tal y como llegue, me pongo a repartir euros. Ahí os quedáis, hijos de puta. Voy a montar un festi de esto como los de Castellón, que toca un San Rose y Vetusta Morla y de todo. Y gratis para la peña, para mis colegas. Eso acojona, ¿eh? El gafita ese holandés que va así como de listo. Eso se caga, tío. Hostia, ese dice. Claro, pero esas son las medidas, pero como no nos preguntan a nosotros. ¿Quieres que le mandemos mail así? Claro. Que si necesitan soporte logístico, claro. Que nosotros le financiero, explicamos. Claro. Esas son las cosas que nos esperan. Mira, de entrada, en el mail ya le voy a poner los 1.000 pavos de adicto, los 1.000 pavos de todo eso, los condonamos. Pero ya, claro. O sea, nos suda la polla. Yo se lo perdono. Hombre. A mí que me pregunte Rajoy, ¿qué hago un referéndum Rajoy? Sí. Igual que ha hecho ese hombre allí, diciendo, ¿qué os parece que le pagamos a esta gentuza? Que no le vamos a pagar, porque no tenemos dinero. Claro, ya. Que, a ver, pagar, se va a pagar poco. ¿Pero qué os parece eso? Hostia, ahora cómo me ha petado él. ¿Se te ha muerto eso? No, que va, que se ha reactivado. Ahora, sí. Eso es turbulencia también. ¿Que le paguemos? Es que tengo como... tengo esto que hablo nasal, ¿cómo se llama City? Eso? Chirusiti. Pero todo el año, ¿no? Todo el año, de por vida. Pero eso va bien, porque luego la gente cuando nos reconoce por la calle sabe quién eres tú y quién soy yo. Claro. Por la Sinusiti. ¿Eso, tío, se mira algún día o qué? Porque es que la gente... estoy hasta la polla de que la gente diga estoy constipado. El nombre es bastante griego. No sé. Sí, tiene... tiene esa onda. Bueno, antes de seguir con el, con el tema, que esto va para largo, pon un tema. Sí, voy a poner Motorhead. Nos vamos al relato y luego ya... Porque estamos siguiendo poniendo grupos que tocan en el Resu. A mí no me han mandado la entrada, por eso te voy a decir. Pero tampoco sé muchos grupos que toquen. Oye, que te voy a decir una cosa. Que ya me... que me vacila la Montisanti esa, ¿eh? Que me lleve la chupa al Resu, dice, para reconocerme. Cuidado, ¿eh? Que soy una leyenda, chavala. Que el otro día vi que, aparte de la Cabrito, que hay otro nombre loquísimo. ¿Cuál? De una chavala también. ¿Y no Montesanti? Que digo, el doctor le tiene que decir seguramente algo. ¿Cómo se llama? Un nombre así también, como... Que yo creo que la ha hecho aposta la chica pues esta. Ahora Facebook te echa a la calle, ¿eh? Si no pones tu nombre de verdad. Yo no sé qué vamos a hacer tú y yo. Sí, eso es verdad. Sí, lo están haciendo. Hostia. Pues como lo eche a la calle... Yo me pondré un nombre nuevo. Roberto, claro. Sánchez o... Bueno, pero tu nombre es el tuyo, ¿no? Tu arritmia, o sea... Sí. Yo no creo que a mí me claro. ponga ningún problema. No creo, ¿eh? A mí tampoco. Bueno, pues vamos a pinchar a los Motorhead de su disco The Wall Is Yours, la canción Get Back in Line. Y luego, o sea, hemos hecho como una presentación de los problemas griegos. Después de la canción y del relato, las soluciones. Ahí está. Que eso, ay, iba a parar eso, no. Esto tira todo para adelante. Motorhead. Tendiditi en el pulgar derecho que no se me cura nunca. ¿Y eso? No sé, algo, habré hecho algo mal. Pero no sé por qué ha podido pasar. De controlar, suprimir o algo. Podría ser, ¿eh? ¿Es el del alt? Control. Bueno, no es el del alt. Bueno, va. Vamos a lo serio. Sí. Voy a ir buscando la cuña seria también. Sí, hostia. Y el relato, la música y el relato serio. Claro. También. Es que cuando cambiamos de chip a serio, a veces cuesta, Mira, voy a poner el de la coqueta, que antes estábamos hablando. De los 5 o 10 pollos. Es que se habla de Resurrección. Y una cosa lleva a la otra, claro. Venga, va, vamos, adicto. Pues vamos, bueno, paramos, pues, hombres. Ahí está. Que estamos en periodo gay y todo, Ahora, festival. Qué arcoíris, El otro día soñé que me follaba por el culo a Vicente del Bosque. Lo puse en Facebook y todo. Quitaron ya la bandera esa del arcoíris, hombre. Estoy amariconando. Que ahí han salido como así los games más célebres de... Menos Cerolo. Ha salido todo el mundo, macho. Pero, hostia, como gente así, como políticos muchísimos, Y te voy a decir que del PP. Hay un par así de pelazo del PP que salen así, que son gays. También, que no sabía. Como Elton John. Como Elton John. Elton John no sale, sale en español solamente. Pero ¿Elton John es gay o no? Yo creo que sí. No lo sé, Joder, mejor, no sé. No tiene pinta, vaya, pero... Eso engaña. Rajoy sí. Rajoy no sale la mujer nunca, Salió como mucho al principio y ya no ha vuelto a salir. Hombre, cuánto vergüenza ajena. A lo mejor ha llegado un día a casa y la ha visto ahí culeando con un chaval o algo. Oye, que no podemos decir nada de todo esto. Claro, que Mordaza. De la ley Mordaza. Mordaza, claro. Bueno, igual es el último colaboración ciudadana. Olvídate. Pues el doctor Arribia, que es una persona que... sacaba excelentes notas en su época. Sí. Rozando los 5, que... Sí. Que es suficiente ya mucho, La de gente que he visto que se tira por el camino. Con un muy deficiente. Hoy nos ha preparado el relato que se titula Probabilidades nulas. Tristeza de arrabal, sentado en la vereda. Tal vez creíste que el cambio estaba llamando con sus nudillos a tu puerta. Tal vez sacaste fuerzas de flaqueza y cubriste tu cuerpo con una bandera. Una nueva, de tacto similar, pero con colores más llamativos, más luminosos. Tal vez miraste el reloj que nunca anidó en tu muñeca y creíste que había llegado el momento. Ese momento. Y casi con toda certeza, creíste estar en el lugar adecuado, justo en el punto en el que se alinean los astros. La luna sobre el portal. Rezo suena lejano. Tal vez miraste el reloj de Cuco, esperando que iniciara su canto. Un nuevo himno doméstico que sería capaz de memorizar con el tiempo justo para poder entonarlo el día del desfile de la victoria. Tal vez te tomaste la molestia de seleccionar en tu armario el modelito ideal y una muda de repuesto por lo que pudiera pasar. Tal vez ese sueño fugaz que siempre viene disfrazado de una vida mejor haya llegado a los pies de tu cama. Tristeza de arrabal, la luz de las bombitas. Al lado del canal. Tal vez ya no tengas que esperar a mañana. Y tal vez una lluvia de maná caiga en cualquier momento en tu cara. Todos los sueños amontonados. Y todo en un lujoso packaging que ya no tenga que esperar nunca jamás a mañana. Todo engullible y todo perecedero. Y tal vez, por fin, todas las cosas buenas hayan venido para quedarse. Tal vez ya no debas perder más tiempo en súplicas ni plegarias. Todo será mucho más cercano, más directo, más tuyo. Sueño hecho pedazos. Tristeza de la cabalga. Tal vez hoy no vuelvan a tapiar tu ventana. Y tal vez tu carcelero hoy coja un día de asuntos propios para ir a elegir un sofá con su familia. Y tal vez el que le guarde sus espaldas se olvide de ti. Y tal vez hoy nadie te amordace en tu cama, ni te pida explicaciones por asuntos que siempre desconoces. Tal vez hoy la tortura suceda en la celda de al lado, y tal vez sus gritos escondan tus llantos. Tal vez creíste ganar la partida a la que nunca estuviste invitado. Y tal vez, hoy y ahora, sigas muerto y sigas esperando. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Wilabe. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Perro. Es que tiene que pagar 2.000 euros. Mira, por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. El placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca. La poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me joda, hombre. ¿El presidente del gobierno, el de antes, que era Zapatero, sí, cuando la coqueta o...? De la culpa, de la culpa de la crisis. Zapatero está quedando como un campeón, te voy a decir, ¿eh? Hombre, con lo ahora que ha venido luego, parece claro, que está bueno. Está quedando así, que ya le están llamando de las tertulias y de todo, ¿eh? Como a dar, bueno. A dar charlas como Aznar y eso. Claro, a dar consejos de... Y Aznar pegándole palos al PP, ¿eh? ¡Joder, chaval! Pero mucho más que a Podemos, ¿eh? Claro. O sea, como súper indignado. FAES y de todo. Se hace de... ¿Tú alguna vez te has preguntado qué, qué es eso de la FAES? Yo tengo mis teorías. No sé, si ¿tú sabes qué significa FAES? Fundación. Fundación. Anárquica. No, de estudios. Yo siempre he creído que FAES en realidad es FA de Falange y es de Española. Pero no lo pueden decir. Y entonces han inventado un acrónimo. Claro. Que yo sé de acrónimos, ¿eh? Joder. Tú sabrás de... Uf. De turbulencia, pero... Pero de como de Renfe, SEAT, CAMSA. Te lo digo. Libia. Sin tiempo a mirar Wikipedia, ¿eh? Compañía arrendataria del monopolio del petróleo, sociedad anónima. Joder. Va, chaval. Y así todas. Así todas. Claro. Me flipan. Es que son muy buenos. Antes todo tenía sentido. Ahora Talgo era jodida. Tren articulado ligero, Goicochea Oriol. O algo así, eran dos apellidos al final. Eso los chavales ya no los miráis, pero... Pero, porque antes se buscaba primero, o sea, como el nombre largo, y luego ya se buscaba así como cómo se podía juntar eso. Claro. Pero ahora no. Ahora se hacen nombres de mierda sin pensar. Bankia. Claro, tío, dale ahí un nombre. Claro, dale, le falta una vuelta. Claro. Eso. La gente se creerá que traigo CAMSA preparado, pero que no, ¿eh? Que no. Eso lo almacené yo en mi hipotálamo y lo voy a llevar hasta la muerte. Claro. Claro, a mí me gusta eso. Pero que antes todo tenía un sentido. Ahora los nombres no tienen ningún sentido. Ya. Me ponen un nombre de mierda a las cosas. Como los hashtag. Claro. Que son así 7 palabras juntas, pero eso no va a ningún lado, hombre. Ya no se hacen acrónimos. Claro. ¿Por qué eso? Igual era una moda o algo. No sé. Porque Renfe tiene, pero Correos no tiene. Correos no tiene, ¿no? OACT, pero no se usa. Organismo Autónomo, Correo y Telégrafo. Pero ese no se usa. Yo tengo la cabeza llena de acrónimos. Es para lo que estoy. Pero es lo que te pasa. Que no almacenaba otras cosas que no servían para nada, claro, pero eso, claro, que a ti te pareció súper interesante, eso se fue almacenando ahí. Todo dentro. Ah. Y Famosa, el de Famosa, ¿lo sabes? Hostia, no, esa es Sociedad Anónima Seguro, Famosa, no lo sé. Fábrica de muñecas de O'Neill, S.A. ¿Y la A? De fábrica. Es que en teoría, ¿sí?, es uno por letra, por palabra, ¿eh? No, fábrica, famosa fábrica de muñecas de O'Neill, S.A., algo así parece, famosa. Podría ser. De todas maneras, todas las modernas. ¿Y Feber debe tener? Pues Capravo, son 3 apellidos, pero no me lo sé. Sí, Carbonell, Prat, algo así. Y Butel o algo así también. Y Mercadona igual también. Yo la moderna no me la sé, me sé la vieja. La de la época buena. Kamsa es de las mejores, tío. Monopolio de petróleo, te estoy diciendo. Chaval. No se lo curraron ahí. Claro, pero porque antes es eso, que... Había un tío solo para hacer el acrónimo. Claro, claro. Era el diseñador gráfico de la época. Y darle sentido a la vida. Claro. Pero ahora esta mierda ya no... No se hace, porque estamos con otras gilipolleces. Que si alguien nos quiere poner a prueba, que entre a nuestro Facebook, que somos quiera. Más, ahora somos más que nunca. Y ponga ya acrónimo que se lo resuelvo, lo ¿eh? Fagor seguro que también tenía, ¿no? Y cosas así... Yo no, eso no lo sé. Porque no se escribían con puntos. Ah, ah, claro. Cuando no se escribían con puntos, es un poco purria. Pues bueno, bueno, pues a ver, ¿cómo arreglamos lo de Grecia? ¿Cómo podríamos arreglarlo? Esto es que si nosotros pudiéramos, lo arreglábamos, ¿eh? Madre mía. Pasa que este tío se ha metido en un jardín y... Pero ahora salir va a ser complicado sin quedar mal. Claro. Pero bueno, que todo se permite, ¿no? Que voy a bajar un poco esto. Sí. El... Que por cierto, el otro día... Sí. Vi que... Que reventó un cohete que lo lanzaron al espacio. Yo no me he enterado de eso. Hostia. Yo he visto que han echado al Wyoming. Ah, sí. Buah, todo el verano fuera, tío. Ah, bueno. Pepe. Pero se ha ido a su casa, ¿no? Hace vacaciones, pero siempre daban el de verano y no va a haber. Porque Pepe le ha dicho: si no quitas eso, no te doy licencia para otro canal. Que se lo tienen que dar esta semana, la licencia. Bueno, que tampoco pasará porque lo quiten, ¿eh? Que es un programa también bastante de mierda. Que respire también un poco. Minutos de anuncios, ¿eh? Otro día vi yo Retorno a Lilliford y metieron ahí el anuncio de Casa Tarradellas, claro. Ese. Menuda trama tan montada para cómo se rebaja un salchichón en un día, macho. Y además sincronizado con lo de la Sexta y Antena 3. Todo a la vez. A dar por culo. Que por cierto, también te voy a decir que menuda mierda también Regreso a Lilliford, ¿eh? Sí, ¿no te gustó? Eso me pareció una mierda, pero impresionante, ¿eh? Yo ahí voy a discrepar, pero cada uno es cada uno. Ya, hostia. Yo es que a mí el regreso de Marlo era algo muy esperado durante años. Me pareció todo. Bueno, que estalló un cohete. Lo que te decía, enviaron. ¿Pero San Juan? ¡Oh, no! Un cohete de esos de la NASA. ¿Aún se tiran cohetes? Joder, a llevarle lo que serían las cositas ricas a los de la estación espacial. Ah, amigo, lo que es hojaldre todo. Y tú imagínate la bajuna que estás allá arriba, que no sé cuántas personas debe haber. Que a lo mejor le has hecho una lista de mándame. ¡Hombre! Un Drácula. Falopa. Hombre. O sea. Falopa, ahí está todo lo rico. Drácula, un corneto de esos de un euro. Pan de leche. O sea, todo cosas ricas. Berlina de chocolate, atún, todo eso. Y entonces tú estás esperando, estás restando, tachando los días de que ya viene el cohete, asomándote ahí a la ventana. Pensando, y ahora, ¿hacía falta hacer pan de leche? A lo mejor no, ¿no? Ya estaba, pero de antes de los egipcios estaba ya el pan, ¿eh? Porque te has equivocado al echar el agua, le has echado leche, no sé. Pero bueno, no te quería interrumpir. Pues están esperando, cada uno han hecho las listas. Hombre. No cabe todo en esto, vamos a pedir lo esencial, lo que sería... Uno se ha pedido cassette porno, que eso existía en los 80. Cassette de porno, ¿eh? Porque tiene VHS ahí en la estación espacial. No, cassette. O... Cassette de Bolivic. Porno había. Que yo tenía uno. Que se explicaban ahí unas cosas a la chavala. Madre mía. Que no tienen láser disc ni nada. Porque hicieron la estación espacial en los 80. Claro, y es se ha quedado toda la botonera allí. Y entonces hacen el listado. Todos están de acuerdo. Se consensúa lo que se tiene que pedir. Asamblada. Se queda. Todos están de acuerdo. Es que hay que pedir falopa. Habana Club. Eso es. Cardamomo, por si se hacen un gin tonic. Que tienen de todo menos el cardamomo y no le están metiendo caña a la botella. Azúcar moreno. Todas las cosas ricas. Una Dolce Gusto. Sin cápsula, por eso. No son así ellos, los de la ciudad espacial. Has pedido eso, pizza Tarradella. Todo esto, tiene la lista. Te dicen confirmado, tal, esto ya. Hummus, a lo mejor, hummus. Así uno que es medio hippie. Te confirman, te pasan el tracking, el número tracking de que esto ya está enviado, sí. De que está en marcha ya. Tú te asomas a la ventana para ver cómo sube el cohete, cómo viene a la estación espacial, está ahí, te has despertado temprano para ver cuándo llega, sí. Y darle pronto salida a eso. Hostia, la bajura que te da cuando ves el fogonazo allá abajo. los Dalki. ¿Qué le más? Le das al F5, actualiza el número de estado de tracking. Te dice entregado, porque son así de hijos de puta. Dice, ¿cómo es? ¿Quién ha firmado esto? Y te sale eso, de pasamos por allí, pero no estaba, no se lo pudimos entregar. Y dice, si no me he movido aquí en los últimos 3 años. Y se lo pasó por ahí el chofer y no estaba, estaba ausente. Si quiere pasar de por la oficina, que normalmente está cerca de Ron City, casi siempre, sea lo que sea. Bajura absoluta, claro, lo que era el subidón de que mañana nos entra, fresquita la falopa. Tú imagínate, llevas ya 2 años compartiendo con esa chumba. Que te ha guardado el último cigar para decir, voy a dejar de fumar, porque aquí en la estación es muy complicado fumar, pero voy a dejar de fumar metiéndome un trabucazo. Tú imagínate la bajura, ¿eh? En el momento descuelgas el teléfono. Cabo Cañaveral. Claro, y dice. Que tiene llamada automática, es un botón solo, ¿eh? Dice, visto fogonazo ahí abajo, no y será lo que nos trae. Huele a plastiquete quemado, que va a ser los Dalkis. O Petit Sui, que se ha pedido la chavala esta que dice que está embarazada y aquí nadie ha follado en 3 meses. Y te dice que ha reventado el cohete, pero no a mitad de camino, sino solamente eso, como 10 metros de elevarse, ha pegado. Que está toda la pista de lanzamiento de Petit Suya hasta arriba. Están fregando como locos. Que te voy a decir una cosa, que para entregarte un coche nuevo, a lo mejor tardan 3 meses para construir otro cohete. Yo no sé eso lo que se tarda, porque ese, aparte, no nunca pueden... salió en cómo lo hacen en el programa ese de Discovery. Y no puedes hacer uno igual, tienes que empezar a cero, porque ese ya ha petado. Entonces ya sabes que ese ya es malo. Tienes que hacer uno como que bien. Y les van a obligar a cuando tengan que hacer el próximo pedido sobredimensionarlo. Hombre, pero es que... Pero ya pedir hasta pistachos, zumo multifruta, todo. Que quedaban 2 natillas y como ya te venían las nuevas, ya esas te las has fundido. Es que ha sido a fuego. Has acabado con... una semana engordando como un puto cerdo. Y ahora te dice... Qué nasty. Que ni farlopa, ni cigar. Miran los víveres. ¿Y qué te queda? El cordel del espetequete. Claro. Nada más. 4 cosas. Un melón francés de esos. Galia, ¿no? Se llama esa, la pelota amarilla esa que no sabe a nada. Claro. Ha fundido, o sea, todo lo rico ya está fundido. Y queda lo que nadie se quiere comer nunca. Los cereales esos que parece comida para los conejos. Los chocapí y eso. Ellos tendrán autonomía como para decir... ¿Bajamos un momento al mercado? No tienen nada. O sea, eso no conduce. No, eso está estático, ¿no? Claro. Eso está quieto. Y no tienes. ¿Pero quieto o muy quieto? Es decir, ¿quieto como el universo que se está moviendo? ¿O quieto? No, quieto como el universo que se está... O sea, se está moviendo... Pero dejándose llevar, ni propulsión ni nada. Como la Tierra. Como, o sea, la mierda, abandonado a su suerte. Y a la mierda. Y no tienes... Que de ahí no puedes decir, estoy hasta la polla, me piro. Pero que igual vas un lunes, te diré, martes... A las 3 de la tarde a un Carrefour y hay sitio para aparcar, ¿eh? Así de polígono industrial, digo, ¿eh? Pero que eso no puedes bajar. Tienen que venir a buscarte. Y antes se ve que venían con la nave esa que era medio avión, medio nave. Challenger y todo eso. Eso explotaban todo. Eso como explotaban todo. Gente y perritos dentro y de todo. Madre mía. Se quejan de los chinos. Eso lo enviaron al final a la mierda. Porque como tenía unas posibilidades de reventar... Pero esto, entonces ya, ahora ya pasan de esa mierda y solamente utilizan cohetes. Para mandar los que es producto. Y los cohetes, ya ves cómo va. O sea, está. Hostia. Está muy mal eso, mal montado. Yo estaría, pero como voy hasta la polla. Y allí no hay internet, ¿eh? Tú has probado, porque yo a veces. Yo no compro en Amazon y eso. Pero se desplegan muchas cosas. Seguro que no puedes pedir. O sea, pedirlo yo como ánimo a, sin lucro y mandarlo a allí. Igual te lo llevan, a los drones, te digo. Pero a lo mejor el dron eso sube lo que dura la batería esa de mierda. Eso luego se van a tomar por el culo. Pero, ¿y si le enganchas así muchas en petaca? ¿Tú qué sabes? De continua línea. Eso puede ser. Puede ser. Que enganches ahí. Amazon cubre mucho... A boletes de la que enviar. ¿Tú has estado en donde yo vivo? Joder. Que es un pueblo ahí de 20 gatos. Que he pedido un sofá online... Y me lo llevan allí, ¿eh? Claro. Pues ¿cómo no van a llevar pate mina a la estación artificial esa de arriba? Claro que llevan, hombre. O un avión normal. A partir de 50 euros, ¿eh? Si no, no te lo llevan. Un avión normal, le enganchan así, con cinta sudamericana, un cohete de esos de propulsión. Claro. Y cuando eso ya esté así, como ya para arriba, bastante encarado, Cinta sudamericana, dice. Sí. Que es la buena. Lo enchufa, le mete fuego a eso, claro, y ya peta el resorte para que coja el pulso. Luego ya todo es. Como no hay gravedad, todo es inerte. Claro. Ya lo enganchas como unas eslingas o lo que sea. ¿Con unas? Eslingas. No sé qué es eso. Cricris. Cricras. Sí, eso. Vale. Con eso lo enganchas a la estación espacial. Ni vacío, ni pollas en vinagre. Y ya. Una vez que tú tengas el material rico. Sí. Ya te da igual, pasado la temporada va. Que llevan a lo mejor 2 años experimentando, plantando garbanzos en algodón. Y a nosotros en EGB todo el curso no salía nada de allí. Y cosas así, porque otra cosa tampoco puedes hacer. ¿Hay caña de azúcar todavía, adicto? ¿En el planeta Tierra? ¿Entre los niños en su alimentación? No. No, ya no, ¿no? ¿Y el palodul? Eso tampoco. Eso estaba ya malo, de pequeño. Ya, pero se comía. Pero porque tu padre te tiraba una rama así para... Como aún no fumábamos. Claro, pero eso te hacía polvo, hombre. Bueno, vamos a cerrar el programa, sí. Porque al final lo de Grecia hemos pensado, me está dando más pena la gente de la agencia espacial que los griegos. A mí, ¿eh? Que sí. Porque si me los veo comiendo algarrobas y cosas que comían nuestros mayores. Algarroba es lo tieso. Eso es como una vaina granate. Y alcaparras. Hostia, que eso, ¿tú has visto? ¿Tú has comido alguna vez de eso? Yo estaba con gente que iba andando por al lado de un riachuelo. Han sacado un junco y se lo han llevado a la boca de tío, que acabamos de merendar, ¿eh? Caparrones, que son como una sandía así con rabo, que eso lleva una vinagrada dentro que te estalla en la boca. Pues así están en la luna ahora mismo, te ¿eh? Sube, tío, el vinagrazo para arriba, que la gente come cosas flotando en líquidos. Ya. Cebollas redondas y cosas así, que estamos locos. Tengo una gana ya de ir a Galicia para comer normal. Para comer, ya no bien, te diré. Para comer normal, si es que como, porque luego allí se va a complicar todo. Y ya me veo los chiringuitos de tabule y cosas de estas. Bueno, en fin. Eso lo explicamos otro día. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite alrededor de los miércoles, podríamos decir. Te voy a decir una cosa, sí. Ahora ya para finalizar. Sí. Que pensaba que no, que el programa de la semana pasada, sí. Que me pareció espectacular. Sí. Sabiendo toda la mierda que habíamos hecho. Sí. Y dije, la gente se va a venir arriba. Porque ahora vamos a hacer un programa de mierda. Sí. Y vamos a dejar el otro bien. Pero otra vez hemos hecho como un buen programa, ¿eh? Nosotros acabamos la temporada arriba. Espero que la gente se digne a escuchar. Y que escriban algo. Y que escriban, ¿no? Algo, joder. Solo escriben Dios. Para comentar tus pelazos y mierdas así. Bueno, pues se emite alrededor de los miércoles. Y podéis encontrarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, en el podcast de Colaboración Ciudadana y en info@colaboracionciudadana.com. Que una chavala dijo que iba a hacer relatos. Sí, me sí. Parece que pretende enviar el primero después de que el otro acabe de pintar los superhéroes. Sí. Más o menos, por fecha. Cerramos con Danko Jones de su disco We Sweet Blue, la canción Wait a Minute. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Deu. Deu.